Orgullosa y altanera, tú pones cuando te pido, gitana, que tú me quieras. Orgullosa y altanera, tú pones cuando te pido, gitana, que tú me quieras. Que perdiendo estoy mi tiempo, pregonas ante la gente que yo soy un hombre que no reúno las condiciones para ser tu pretendiente. Que perdiendo estoy mi tiempo, pregonas ante la gente que yo soy un hombre que no reúno las condiciones para ser tu pretendiente. Y el amor no es con dinero. Muchos quereres podrás tener, pero jamás te podrán querer igual como te he querido a ti. Yo pongo en duda tus aventuras. Yo pongo en duda tus aventuras. Muchos quereres podrás tener, pero jamás te podrán querer igual como te he querido a ti. Tienes miedo de quererme porque dices que no tengo para darte lo que quieres. Tienes miedo de quererme porque dices que no tengo para darte lo que quieres. Si el mundo que tú has soñado es de placer y dinero, busca otra que a ti te quiera, porque lo que tú ambicionas, eso es lo que yo no puedo. Si el mundo que tú has soñado es de placer y dinero, otro que a ti te quiera, porque lo que tú ambicionas, eso es lo que yo no puedo. Y el amor no es con dinero. Yo pongo en duda tus aventuras. Yo pongo en duda tus aventuras. Muchos quereres podrás tener, pero jamás te podrán querer igual como te he querido a ti. Se podrán querer.